Gente, gente y más gente que como seres anónimos bajaban de un tren o subían a él. La rutina los perdía. Pero un 26 de junio las cosas cambiaron. Y hoy, 11 años después, esa estación en Avellaneda se llama Estación Costequi Santillán. Olvidando anonimatos, dando identidad, obligando a no olvidar y gritando presente. Acomodate, subí la radio, que ya arranca de Goyeneche a Tarantino. Un programa del siglo XXI. Me vino un golpe de sed, chancho checha, por favor. Calaverita y culón piden en busca de ese manjar. Turbina escupe su galán. Muy pero muy recontra muy buenas noches acaloradas. Jueves 14 de noviembre, programa 23 de Goyeneche a Tarantino. Mi nombre es Evelina, la de siempre, y al lado mío el de siempre, Sebastián. ¿Cómo estás, Seba? Buenas noches, muy bien, acá estamos. Con aire acondicionado, lo cual nos pone feliz. Sí, sí. Porque realmente está compliquete. Sí, hace mucho calor. Recién hablábamos que lo difícil está cuando estás parado y estás transpirando. Estoy transpirando y no me muevo. ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. Eso le pasa a pobre, igual si se mueve, a Germán del otro lado del vidrio, que de un lado y del otro son dos mundos diferentes. Pero bueno, ya vamos a tener aire acondicionado en toda la radio. Vamos a decir las vías de comunicación, como todos los jueves. El teléfono de la radio es 451-6917, Radio Nauta es el Facebook y nuestro Facebook es de Goyeneche a Tarantino. Hoy tenemos un programa cargadísimo, como siempre, por suerte. Tenemos efemérides. Vamos a hablar, como dijimos en la editorial, de la estación Costequi Santillán, ex Avellaneda. Tenemos nuestra sección desde Chavando la TV con tres noticitas serían, bastante diferentes entre sí, pero... Que coparon mucho lo que sería la televisión, sí. o los programas de chimentos. Porque estamos metiéndonos en ese lugar, me parece. Es que para deschavar hay que meterse ahí. Sí, sí, hay que meterse ahí porque es lo que ve mucha gente encima. Sí, muchísima y todos opinan y opinan y opinan. Tenemos leyendas, tenemos música, tenemos medios populares, tenemos de todo. Propongo tirar la consigna del día de hoy. Nos hicimos los intelectuales y trajimos una obra de teatro. Es conocida. Sí, muy conocida. Más conocido por otro título que por este, creo yo, el autor. Autor puede ser, sí, el autor puede ser, pero esta es muy conocida. Y vamos a leer solo un fragmento. Yo voy a ser de Bernardo y Seba va a ser de Francisco. Vení, Seba, al lado mío, sí, porque si lo leo yo sola todo queda como medio mal, ¿viste? Leo la primera escena. Elsinor, explanada delante del castillo. Explanada delante del castillo. Francisco, de centinela en su puesto. Entra Bernardo dirigiéndose a él. ¿Quién vive? No, contestadme vos a mí. Alto y descubríos. ¡Viva el rey! ¿Bernardo? El mismo. Llegas muy puntualmente a tu hora. Acaban de dar las 12. Vete a dormir, Francisco. Muchas gracias por el relevo. Hace un frío cruel y me encuentro mal del pecho. Bueno, así podemos hacer radioteatro. Podemos hacer, Bueno, ese es los primeros diálogos de esta obra de teatro muy conocida, que estaría bueno que nos digan autor y el nombre de la obra. Claramente, sí, autor hombre, sí, es un hombre. Y tenemos también efemérides, tres cosas. Pasaron muchas cosas un 14 de noviembre, pero particularmente, un 14 de noviembre de 1831 murió Hegel. Hegel. Mirá. Hegel es el que escribió el Manifiesto Comunista con Marx. Ajá. Hegel con Engels. Sí. Sí, no, me equivoqué, entonces ya me equivoqué. Vos, Germán, que hiciste en sociología. Sí, en sociología y en periodismo ves eso, y solo eso. Y solo eso, sí, sí. El 14 de noviembre de 1840 nació Monet. Que Monet es ese pintor que hace, viste, como... No, digamos, perdone mi ignorancia para explicarlo, pero como imágenes de mujercitas antiguas con esos vestidos grandes, paisajes. Sí. Bueno, ese es Monet. Ese es Monet. Y en 1931 murió alguien que yo conozco por nuestro amigo Facundo, que es de Necochea, que el parque se llama Parque Miguelillo, Miguel Lilio. Claro. Murió ese botánico tucumano, que es el, digamos, el parque de Necochea se llama así por él. Y a su vez, había una banda necochense que se llamaba así, que supo tocar en el Olga Vázquez hace varios años atrás. Sí, sí. Cuando sí. El auditorio era distinto y demás. No vamos a decirle edad porque si no, viste. Te puedo aportar de Monet, si querés, un poquito acá. De lo que vos decías, fue uno de los fundadores de la pintura impresionista. Ah, ese era el título, el rótulo conceptual. Sepan entender, viste. Claro. Dice que deriva de su título de la impresión del sol naciente, que es creada en 1872. Ajá. Mira, y ahí Monet. Está ahí, claro, Monet. Yo pensé que era Monetti. No. Nada que ver. Monetti. Che, repito las vías de comunicación de la radio para que nos digan quién es el autor y cómo se llama la obra que leímos, que es nada comparado a la obra completa. 451-6917, el teléfono, Radio Nauta, el Facebook y de Goyenecha Tarantino, nuestro Facebook. Y vamos a ir con un temita medio arriba para arrancar con todo este jueves. Vamos a ir con los fabulosos Cadillacs, Calaveras y Diablitos. Oh, de Goyeneche a Tarantino. Un programa del siglo XXI. De Goyeneche a Tarantino, jueves de 22 a 23. Hermosa cortina que preparó Germán, me encantan las nuevas cortinas de Goyeneche Tarantino. Bueno, escuchamos a Los Fabulosos, que es, me decía, ¿saliste al aire? No. No, no, no. Siempre pienso que sale al aire y no sale. No, no está saliendo. La banda que estamos escuchando en la cortina se llama Ocote Soul Sounds. Mirá, está buenísima. Está buena, sí, sí. Muy, muy buena. Vamos a volver a leer otro fragmento de esta obra de teatro. Es la escena primera. Repito, teléfono de la radio 451-6917, Facebook de la radio Radio Nauta y nuestro Facebook de Goyeneche Tarantino. Y dice así: sale en casa de Polonio, entran Polonio y Reinaldo. Yo soy Polonio, le aviso a la gente. Dale este dinero y estas cartas, Reinaldo. Así lo haré, señor. Obraríais con admirable prudencia, buen Reinaldo, si antes de verle os informarais. Os informarais de su comportamiento. Tal era mi intención, señor. Bien dicho, sí, señor. Muy bien dicho. Atended, lo primero que habéis de averiguar es qué daneses hay en París. ¿Quiénes son? ¿Cómo y dónde viven? ¿Con qué medios cuentan? ¿Con qué gente se tratan? ¿Qué gastos tienen? Y descubriendo por tales rodeos y preguntas indirectas qué conocen a mi hijo, os acercáis a vuestro objeto mucho más de lo que lograráis con vuestras investigaciones particulares. Y lo dejamos ahí porque sí, el español antiguo es complicadísimo. Admiro a la gente que estudia letras, que lee obras enteras así. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema totalmente distinto. Como decíamos en la editorial y al principio del programa, después de más de 11 años, la estación que era Avellaneda, donde se generó la masacre de Avellaneda aquel 26 de junio del 2002, donde asesinaron a Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, después de muchísimos años de lucha y de llamarla a muchísimas personas Estación de Aero y Maxi por cuestiones legales, hoy en día tiene el nombre de Estación Costecchi Santillán. Claro. Sí, sí. Ayer el Senado dio ley a un proyecto que ya estaba sancionado, que tenía media sanción en diputados, donde votaron 46 votos a favor, 2 en contra, para que la estación del ferrocarril Roca, llamada Avellaneda, se llame Costecchi Santillán. Sí. Lo cual es súper importante y la verdad que una alegría, como resignificar de una vez por todas esta estación. Digamos, hace un montón de años que para un montón de gente esta estación significa otra cosa. Y realmente que se explicite y se materialice de esta manera es más que importante. Aparte, para los que no la conocen, estaría bueno que vayan, que realmente está totalmente intervenida la estación. Es otra cosa, no es una estación de trenes como el resto. Sí, no, y además tiene diferentes proyectos. Tiene un proyecto también autogestivo, textil, también tal tiene cual. Lo que sería, o arrancó la cátedra de Cultura Popular. Así es, que de Yuna. En el Yuna y en Avellaneda también, sí. Y vos hiciste una tesis en ese sentido. Con Lucía de Mateis, claro, la coautora. Sí, hay varios laburos hechos sobre, más que nada sobre cultura popular, se puede decir. Bien. Lo que hicimos en ese momento, lo cual también nos pone muy, muy contentas, porque como laburamos mucho con la estación, se llamaba la tesis La Estación, un espacio que trasciende los andenes. Y veíamos justamente que para un montón de gente, esa estación seguía siendo una estación más. Pero para un montón de otra gente, esa estación, a partir del 26 de junio del 2002, pasó a ser otra cosa, a tener otros sentidos, otra carga de significaciones. Y por eso para muchos es la estación Darío y Maxi, punto, digamos. Claro. Laburamos más que nada, no me voy a poner a hablar de conceptos y esas cosas, pero laburamos con esa resignificación del espacio, esas nuevas significaciones y sentidos que se volcaron en el espacio de la estación. Claro, digamos, cómo se volvió a intervenir el espacio a partir, digamos, de los noventas, también noventas, de los noventa, cómo se resignificó el espacio, cómo se volvió a intervenir, de qué manera, de una manera joven también, porque hay muchos artistas que pasaban por ese lugar. Tal cual. Yo me acuerdo cuando estuvo Resistencias Urbanas tocando también. Mucha gente que pasó por ese lugar, que puso su granito de arena para que sea la estación hoy se llame de ese nombre. Y también tiene también una carga simbólica religiosa, porque ahí hay un altar que se llama también San Darío Landén. ¿Cuál? Hoy estaba mirando unas fotos que están muy buenas de la cooperativa, una cooperativa de fotógrafos. Sí. Que tiene así un recorrido y que va, que lleva, bueno, desde el papá de Darío, Alberto Santillán, que hoy también estuvo pronunciando algunas palabras por diferentes medios, sí, hasta lo que sería hoy la estación, con todas sus intervenciones, con todo lo que ha cambiado desde esa trágica, de ese asesinato, digamos, de ese asesinato hasta hoy. De hecho, es muy interesante charlar con la gente que labura en la estación. Que nosotros nos pasó mientras hacíamos la tesis algunas entrevistas de muchos, no sé si llamarlos puesteros, podría ser, que venden, viste, DVD, qué sé yo, claro, que decían que antes de arrancar el día de venta, tocan las caras de Darío y Maxi que están sobre la pared, como pidiéndole una buena jornada laboral, digamos. Quizá no son tan conscientes de todo el entramado político que genera la estación, pero sí como que la figura de Darío y Maxi y la muerte de ellos en ese lugar, como viste, tiene toda esa carga religiosa, si se quiere. Claro, sí, sí, sí. Sí, es también como que genera un montón de cosas. Y para la gente que nunca fue y la primera vez que va, viste, es como, wow, una energía así. Fuerte, particular. Sí, sí. Más los 26 de junio. Los 26 de junio es como que totalmente está místico. Claro, místico. Ahí se llena de gente, sí, personas. Está muy, muy bueno. O sea, son dos días. Un día vigilia y otro día que se sube al puente. Sí. Y recomendamos ir a chusmear. De último, un día van, se bajan del tren, pegan una vuelta y se vuelven. Claro, y me parece lo interesante esto de cómo, del dolor, cómo es la visión, o sea, nuestra también, porque somos muchos los compañeros y las compañeras que han estado en ese lugar, cómo del dolor empezar a ver lo nuevo, empezar a ver la alegría, digamos, porque no se quedó en la muerte y nada más, sino que bueno, ahora la estación ya se llama Costequi Santillán, y eso es lo que viene a futuro, digamos. Yo en ningún momento pensé que se podría llamar de dos piqueteros, digamos, tal si cual. No lo ves en la clase... De la clase dominante hacia nosotros, uh-huh, es la clase más baja. Que tenga ese nombre me parece muy importante, sí, y que muchas personas que pasen por ese lugar lo vean más todavía. Sí, la verdad que un logro increíble. Festejamos realmente lo que pasó. Y bueno, y vayan a la estación, vayan a conocerla, que está buenísima. Y medio, bueno, esta persona, el Rally Barrio Nuevo, tocó una vez en la estación, ¿verdad? Sí, sí, tocó el año pasado, un par de veces ha tocado. Sí, sí, los 25 de junio, que se hace, sí, como claro, la previa a lo que es el 26. Vamos a escucharlo con un tema que es muy conocido, pero está muy bueno, El Paisano. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Es verdad, nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye hermano, deja de tirar veneno por tu lengua y ponle paños fríos a tu envidia negra. Toma un consejo, wow, que la envidia no te hace crecer. Por si no lo sabías, chango, ni siquiera te deja mover. Ponte a construir ese mundo que profesas. Nos sobran enemigos caminando por nuestras veredas. Contra mí no hay nada que puedas hacer. Tengo dolores que me queman y me obligan a nacer. Día, día, día, día. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Ese es el desafío, tenemos que nacer. No te mueras jamás, haz como Violeta o como Che. No tengo nada para enseñarte, wow, que sigo siendo ese changuito gris, callado por fría, supo ser feliz. Con mi hermano cerca, con mi padre lejos, que miraba a mi madre cantar y llorar por los nítidos rincones de su soledad. Hey paisano, ¿qué pasó? No deje que te quite ni siquiera tu dolor. No deje que te coma la televisión. Y allí casi todo es mentira y el hombre a la luna jamás llegó. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como crees vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como crees. Si cruzas la dinero en un concheto ascensor, disfruta del encuentro y dale cuentas del dolor. Mantén la calma solo hasta donde dé. Recicla la bronca y propónete crecer. Recuérdate los niños del Afganistán, el agua envenenada del Andalgalá.

cantan la musiquita esa. ¿Ya lo dijimos? Sí, ¿no? Ese era Ocote. Ocote, sí. Como estamos con Ocote. Como estamos con Ocote. Che, digo de nuevo el teléfono de la radio, 451-6917, Radio Nauta, el Facebook de la radio, y de Goyenecha Tarantino, nuestro Facebook. Vamos a mandar saludos a nuestros oyentes. Sí, que nos están acá aportando, digamos, aporte al debate. Sí. Y que nos mandan saludos. Está el Pebe, que sería Diego Paz, que nos dice, ya te digo, que Hegel es el que crió la filosofía de la historia y es el autor de la dialéctica del amo y el esclavo. El del manifiesto, como recién que yo le dije me equivoqué, era Hegel. Ah, bien. Un saludo para él. No, me salió. Un beso, sí. Aparte es acá amigo de la radio, partícipe. Claro. Además dice que nos banca, y eso está bueno. Genial. Bien, bien. Necesitamos bien. Gente que nos banque. A pleno. Y Anita y Yasmín, que también dos oyentes fieles, totales, que mañana van a venir a la fiesta de la radio, pero eso, claro, es un chivo que después vamos después a pasar. Lo vamos a pasar, sí. Quédense hasta el final del programa. Vamos a ir con nuestra sección, ¿o no? Sí, vamos con la sí. Que lo estrenamos hace poquito. Sí. Vamos. Deschavando la TV. Porque en el siglo XXI... La radio resiste. Bueno, y esta semana estuvo cargadita a nivel mediático, televisivo. Tenemos tres temas para tratar el día de hoy, pero vamos a arrancar con la ex gran hermano, ex novia de Ale Sergi, ex... No sé qué más ex. Sí, bueno, Andrea Rincón. Andrea Rincón decía esto hace muy pocos días. Qué difícil. Bueno, hoy es 7 de noviembre. Quiero contarles que estoy tomando una decisión muy importante en mi vida. Hoy me estoy internando para solucionar un problema que todos saben que tengo. No hace falta que lo aclaren. Y el motivo por el cual estoy grabando esta cinta es porque quiero que sepan que es una decisión personal y totalmente voluntaria. Nadie me está obligando. Quiero estar bien, necesito estar bien. Y nada, pedirle a la gente que me quiere, que me apoya, que rece porque esté libre de esto, porque quiero ser una buena profesional y una buena madre el día de mañana, y así no puedo. Y a los periodistas y a mis colegas, que no sean muy crueles conmigo. Gracias. Bueno, eso decía, esta cinta la grababa Andrea Rincón hace muy pocos días. Uy, perdón, le pegué una patada a la mesa. ¿Qué pasa? Tiene varias aristas de análisis, ¿verdad? Sí, por un sí, lado, qué bien se interna. Bien, por un lado, qué bien que se interna, sí, sí, sí. Y después, ¿era necesario contarlo tanta gente? Yo no sé si era necesario, pero es a lo que ha llegado la televisión con tanta sí, exposición, digamos, claro. Eso, yo no sé si era necesario, pero me parece que estuvo bien en salir a decir, bueno, yo me voy a internar por propia decisión. Por favor, trátenlo bien al tema, porque no es un tema para tratarlo, digamos. Yo no quiero ser igual mal pensada ni nada, pero no me sorprendería si de acá a dos días sale a decir no me interno nada. No sé, viste, son cosas sí, muy no delicadas, claro. Qué sé yo. Bueno, pero fue algo que en todos los medios salió, internet estaba, ni bien entrabas a YouTube, estaba el videito de Andrea. Viste que pasa eso, que te aparece enseguida en el, y te dan ganas de verlos. Porque, y decir qué le pasa. Pobre. Claro, decir qué está pasando. Y además la ves ahí con males. Siempre sí. te... Sí, te sensibilizó, pero no digo solamente Andrea, sino que cuando entras a YouTube, que ves el primer sí. video, viste, siempre decís, bueno, voy a verlo porque... Porque es tanta popular. Gente, claro, lo ve. Sí, no sé, bueno, pero nada, qué sé yo. Realmente, sí, está todo bien, pero yo no sé cuán necesario es que lo diga por televisión, digo... qué sé yo. ¿No? Lo dejamos así para la gente opine, lo queremos pasar y compartir. Pero sí, bueno. Sí, sí, sí. Otro tema del día de la semana, en realidad, fue esto que vamos a escuchar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, you know you love me, I know you care, you shout whenever, and I'll be there, you want my love, you want my heart. Sí, sí, Justin Bieber, que es para lo que nosotros eran los Backstreet Boys, ahora todas las muchachas y muchachos que gustan de esta música escuchan a Justin Bieber, un pibe que yo sé mucho sobre él. ¿Sabes mucho? Yo sí. me vine a enterar esta semana de cosas que no sabía. En principio, que es canadiense. Es yo canadiense, no si todos piensan que es yankee, ¿viste? Claro, yo no es sabía. Canadiense y el pibito se hizo famoso porque su familia subía videos de él a YouTube. Digamos, tiene una voz bastante linda, se podría decir, a grandes rasgos. Desde muy chiquito cantaba. Pero lo interesante es las cifras que maneja este chico, no este chico particularmente, digamos, pero no, a su alrededor. Sí, sí, sí. La entrada salía algo así como, había desde 400 hasta 1000 y pico, y tocaba, che, bueno, actuaba sábado y domingo. ¿Sábado y domingo? Un día no pudo salir porque se descompuso. Se descompuso, pero de que yo leí un par de cosas, viste que hay gente maliciosa que sí dice, bueno. La versión oficial es que le cayó mal algo, una comida. Claro, pero la versión extraoficial decía que salió de partusa. Sí. Digamos que salió y se la recontrapuso y no se la aguantó. Es que yo supongo que es esa la real, pero bueno. Lo loco es que no devuelven la plata a la gente que pagó la entrada. Eso es cualquiera, ¿viste? Sí. No sé por qué no le devuelven la plata. Que seguramente va a ser una otra presentación. Porque si vos te acordarás, lo comparaban una vez a Chayanne, me parece que tuvo que suspender un recital porque se le acabó. No tenía voz a mitad de... Sí. Y lo volvió a hacer al otro año, pero así le volvió la plata, digamos. Ah, no, yo lo que sé que en teoría no van a devolver la plata para la próxima vez que venga, que puede ser el año que viene, como el 2025. Sí. Y una chica de una de las escuelas donde yo laburo fue. Mira. Y tocó 5 temas. ¿5? ¿Cuándo? ¿Ese día? El domingo que tocó, claro. O el sábado, digamos, el día que sí realmente hubo show, 5 temas. Mira. Pero bueno, ella lo defendía a muerte. Yo le dije, ¿no te pareció muy poco? No, estuvo genial. Bueno, qué sé yo. Y otro dato que tengo, verídico, es que cobraba 16 mil pesos para sacarse una foto. 16 mil pesos. Y esto, mirá, es real porque, nada, me lo contaron de fuentes confiables. Claro, y yo también te contaba ahí que lo escuché a Feynman hablando de este tema. Porque nos informamos, ¿viste? Para hablar de cosas, claro, no vamos a hablar porque sí. De Justin Bieber no vamos a hablar porque sí. Vamos, obvio, a informarnos. Estuve escuchando a Feynman, que también hablaba de lo mismo. Que decía que a un amigo, a la hija de un amigo, bueno, le cobraron 16 mil pesos. Era como un pack, digamos. ¿Qué? Era la previa, estabas antes con Justin, te sacó una foto. Bueno, estaban todo lo que sería la prueba de sonido. Y después el show. Claro. Pero bueno, no pudo hacer nada. 16 mil pesos. Ese es el viaje que hacemos con esa plata. ¿Sí? Claro, no sé, sí, sí. Bueno. ¿Qué se le va a hacer? Y antes, bueno, yo voy a contar una intimidad, que a mí me gustaban mucho los Backstreet Boys y le pedí a mi mamá que mandara una carta a sorpresa y media. Mirá. Gracias al cielo o a lo que sea, mi vieja nunca mandó esa carta. ¿Y que no ¿Te imaginas salió? Si yo había un video mío de sorpresa y media con los Backstreet Boys? Me imagino. ¿Cómo hago para seguir viviendo? No sé cómo haces. Sí, sí. Y bueno, pero las cosas cambian, por suerte. Che, y tenemos el último audio, que es un tema bastante y mucho más serio, que tiene que ver con Florencia de la B. Así que bueno, vamos a escuchar. Es un fragmento del audio entero. Pero yo no quiero que ningún hombre, mujer, adolescente o niño sientan lo que yo sentí. Nosotros como comunicadores tenemos un deber. Entonces, si alguna persona se refiere de una manera tan discriminativa hacia otra, yo en mi programa diría, momentito, momentito. Mi nombre es Florencia Trinidad, madre de Paul e Isabela Goicochea, señora del doctor Pablo Alejandro Goicochea, mujer y argentina. Bien, Flor. Voy a contextualizar, ¿te parece? Bien, sí, sí. Lo que sucedió fue que En un tape, me sale, pasaron una supuesta pelea entre ella y Polino, el conductor. Y esta mujer, Viviana Canosa, dijo que se trataba de una pelea entre tipos a ver quién la tenía más larga. Digamos, a raíz de esto, Flor de la B salió a hablar y a decir que realmente se ha sentido discriminada, contó algo de su vida, de la vergüenza que sintió durante muchos años por su voz, por su condición y demás. Y bueno, este es el último fragmento de esa declaración que la hizo en su programa de Telefe. Hay varias también análisis, que fue bastante actuado y qué sé yo. Mi opinión personal es que realmente estuvo espectacular que lo dijera públicamente, por lo menos que abriera el debate, porque lo que hizo Viviana Canosa. Sí, yo creo que está bien en ese lugar, en ese sentido, sí, que abrió el debate, volvió a abrir el debate. Claro. Es una persona, digamos, que es muy popular, pública, que se la conoce, pública, y tiene la capacidad de esto, de que sale su palabra y sale en todos tantísimos lados. Y hoy a la tarde todos los programas hablarán de esto. Claro, y sí, y me parece importante porque es real lo que dice en un punto. Dice que por más que haya leyes, por más que se esté avanzando en la igualdad de género, en la televisión hoy en día esa igualdad no está vista. No. Y bueno, con estas cosas que pasan, tal cual, hay tantísimos canales, programas que discriminan todo el tiempo, están todo el tiempo hablando de la condición del otro, o que se ríen del otro. Bueno, hoy escuché a Silvia Zuller dando opinión al respecto. Sí. Y decía básicamente, y muy corta, que el que, viste, que se contradicen igual, claro, digo, sus argumentos son, viste, pero decía, si tenés pito sos hombre, si tenés vagina sos mujer y punto. Y después te dicen la frase, igual yo tengo muchos amigos gay. Viste que se van con esa como para justificarse. Y ese es el problema de la televisión, que puede hablar cualquier persona que a veces no tiene nada de información, no sabe nada, habla por opinar, para meterse, porque eso da rating, y bueno, y ya que da rating me voy a meter y voy a decir mi palabra, porque no puede faltar. Silvia Zuller, ¿qué tiene que decir? No sé si tiene algo para decir. Sí. Me parece que moralmente... Bueno, la última vez que la vi, no es que yo mire estos programas, digamos, pero a veces... Me parece que sí, ¿eh? No, pero a veces a la tarde haces zapping y decís a ver qué dice esta mujer. Le pedí al hijo plata, básicamente. Sí, viste. Algo así. Bueno, es muy particular, qué sé yo, no sabemos bien la historia de Silvia Zuller, pero como que este video de Flor de la B abrió muchísimos debates y me parece que, qué sé yo, está bueno. Sí, ¿no? sí, está bueno porque... Seguir hablando sobre el tema. Claro, seguir hablando sobre el tema. Está bueno, en ese momento que escuchábamos en el audio, hay un momento que hay un silencio que no lo dijimos también para que se entienda. Se saca el maquillaje, mira al espejo y dice quién soy y al final esta soy. Y bueno, me parece que está bueno que ella se reafirme con su identidad de género. Me parece que se avance. Y está bueno que estas personas den su opinión en la tele, porque muchas veces decimos que la televisión está... no tiene sentido, no tiene conceptos, no hay nada, es muy banal, es muy... Bueno, eso justamente te iba a decir, el problema es cuando de esto, viste, se agarran todos y ya lo banalizan de toque, bueno. Pero bueno, esto es lo que pasó esta semana, Flor de la B, Justin Bieber también, por otro lado, ¿no? Y Andrea Rincón, que debe estar internada. Vamos a escuchar a Divididos, Gol de Mujer. Oh, las dudas le hizo daño una tarde. Temazo, Gol de Mujer. Me encanta Divididos y Gol de Mujer también. Voy a develar la consigna de hoy. ¿Te parece, Seba? Sí. Lo que leíamos eran fragmentos muy cortitos de un clásico de la literatura inglesa. Se trata de Hamlet, esta obra de William Shakespeare o Shakespeare, sí, también conocido como. Hamlet tiene 3 versiones conocidas y se estima que fue publicado, conocido, entre 1599 y 1601. Por esas fechas se dio a conocer esta obra. Es una tragedia, bueno, como dije, una obra de teatro, y muy a grandes rasgos te cuento de qué se trata, muy por arriba. Sí, así el que nos escucha que lo lea. Sí, y si alguien tiene más data la puede tirar claramente por el Facebook. Se trata de, digamos, lo que sucedió luego de que el rey Hamlet fuera asesinado por su hermano. El fantasma del rey Hamlet se le aparece a su hijo, el príncipe Hamlet, y le dice básicamente que vengue a su, que digamos que vengara su muerte y que se vengara de este tío Claudio, se llamaba el tío. A partir de ese momento, digamos, comienza la historia de Hamlet. William Shakespeare, por su parte, fue un dramaturgo, poeta y actor inglés que nació en 1564 y murió en 1616. Hace mucho tiempo. Hace un montón. Pero bueno, hoy, como decía Seba, quizá la obra... Bueno, Hamlet es conocida, pero Romeo y Julieta es como... Es más conocida, claro. Así acá, que... Acá nos discutía el operador técnico. Como siempre, como Germán, siempre. Claro, que decía que no sabía cuál era la más conocida. Claro. Hamlet es conocido. Quizá el tema es que la película de Romeo y Julieta se ha visto más. Incluso hay una versión bastante nueva con Leonardo DiCaprio. Bastante nueva. Moderna con Leonardo DiCaprio. Así que está Shakespeare apasionado. Apasionado, Shakespeare, claro. Apasionado. Sí, está buena también esa peli. Así que bueno, lea. Es cortito Hamlet, no es tan larga. Así que está bueno leer esas obras está clásicas. Bueno, claro, para leer ahora, estos serían los recomendados para lo que se viene en verano. Viste que en verano vos tenés tiempo, sí, a veces. Obvio. Tenés tiempo, claro, porque estamos de vacaciones todos y todas. Sí. Y tenés un tiempito y, bueno, te podés leer un libro. Estaría bueno empezar a traer esos libros que... Te leerías en verano. Viste, me encantó. Claro, ahí está. Sí. Yo, por ejemplo, no lo leí, pero tengo ganas de leer. ¿Se acuerdan a Sergio Pujol, nuestro primer entrevistado? Sergio Pujol, sí, sí. Que sacó 100 años de soledad, te encanta, a decir. Te encanta Pujol. Sí, me encanta, debo decir. Lo tengo que confesar. Pero 100 años de música argentina es un libro que se podría llegar a leer también. Tan caros los libros, eso es una realidad. Sí. Pero bueno, se pueden bajar también de internet. ¿Viste? Claro, hoy la tecnología da para todo. Sí, a pleno. Che, ¿vamos a tirar el chivito de mañana a la noche? Sí, sí, sí. Que más un chivito es, tenemos que decirlo, porque sí, obvio, nos chivito, compete. Claro, claro, claro. ¿Cuándo fue? El 11 de noviembre, Radio Nauta cumplió 2 años. El lunes. El lunes, que pasó, claro, cumplió dos años de vida de su primera transmisión, e incluso una transmisión especial de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde. Fue como un popurrí de hasta las 5 de la tarde, bro, duró, sí, al final. Sí, sí. Y viste que... Siempre nos queda corto todo. Y sí. Fue como un popurrí de programas con muchos invitados, llamados, saludos. Nos saludaba hasta Mirta Legrand ese día. Sí, sí, mucha gente estuvo interactuando ahí. Estuvo muy bueno, muy bueno. La verdad que sí. Además, compartimos con otros programas. Con otros programas. Nosotros estuvimos al mediodía. De 12 a 1. ¿Verdad? De 12 a 1. Antes también, no sé, así es la vida, ¿viste? El Eter Sermón nos tocó. Antes de nosotros hicimos móviles. Claro. La verdad que estuvo genial. Y bueno, como bien decía Seba. Todo se tiene que festejar y más un cumpleaños. Entonces mañana viernes a partir de las 11 de la noche, el Olga Vázquez va a estar de fiesta, va a estar de cumpleaños, porque Radionauta festeja sus 2 años. Sí. ¿Qué? Sí. Sí. Así que están todos invitados y todas invitadas para que se acerquen. Y tenemos otra jornada de fiesta. Sí. ¿Qué es? El domingo 17 de noviembre, este domingo, a partir de las 15 horas, en el Centro Cultural Mansión Obrera, en Berisso, sí, se va a estar inaugurando lo que es el festival lanzamiento, digamos, de medios populares de La Plata, Berisso y Ensenada. Ajá. Ya se hizo un primer lanzamiento que fue en Parque Saavedra. Sí, hace con Radio Abierta. Radio Abierta, claro, que es lo mismo que va a haber en este lugar. Bueno, va a haber feria, publicaciones, radio abierta, bandas en vivo, buffet y barra popular. Pero lo que va a estar bueno es que ya hace calor. Ese día en Parque Saavedra no alcanzaba el abrigo, me acuerdo. Claro. Guante, bufanda, gorrito. Sí, lo bueno que es Mansión Obrera también, que es un lugar muy lindo. Y donde está nuestra compañera, la charlatana, Radio Charlatana. Así que es. Ahí están laburando también. Que es bueno que arranquen desde esos lugares porque, digamos, lo que se venía haciendo es más en el centro, en La Plata. Uh-huh. Está bueno que salgamos hacia otros lados. Obvio, y hagamos comunicación popular mundos, por allí. Claro. El Centro Mansión Obrera queda en pasaje Wilde, calle 2, entre 170 y 171. Así que mañana a las 11 de la noche en el Olga Vázquez y el domingo a partir de las 15 en Mansión Obrera. Y vamos a escuchar un temita de la banda que va a tocar mañana, que se llama La Camada. De mi barrio y yo pensando en vos, los ojos colorados, un cigarrito armado, me pongo a recordar. Ya no estás más conmigo, estoy muy confundido, no sé lo que pasó. Esta tarde de lluvia y el humo de este aroma me recuerdan a vos. Y fumo y fumo, fumo por tu amor, ranchando con mi flor yo estoy. ¿Por qué me has dejado? Y fumo y fumo, fumo por tu amor. Y pensando en vos yo estoy, ranchando con mi flor. ¡Ey! ¡No vale nada! La camada, guaché. Esta tarde de lluvia en la esquina de mi barrio yo pensando en vos, los ojos colorados, un cigarrito armado, me pongo a recordar. Ya no estás más conmigo, estoy muy confundido, no sé lo que pasó. Esta tarde de lluvia y el humo de este aroma me recuerdan a vos. Y fumo y fumo, fumo por tu amor, ranchando con mi flor yo estoy. ¿Por qué me has dejado? Amor, y pensando en vos yo estoy, ranchando con mi flor. Con sentimiento, la camada. ¡Ja! Y fumo, fumo por tu amor, ranchando con mi flor yo estoy. Pensando en vos estoy, ranchando con mi flor. Lucho Records. Eso va a estar sonando mañana en el Olga Vázquez. Y estoy comiendo porque el Tua, le mandamos un beso grande, amigo del Olga Vázquez, jugador de un club de fútbol muy conocido. Sí, es verdad, no solamente al Tua, toda la cocina. Conservas unos picles, ¿no se llama? ¿Está bien? Sí, picles. Con pan. Qué bien. Muy espectacular rico, para esta hora que hay hambre. Bueno, eso va a estar sonando mañana a las 11 de la noche, a partir de las 11 de la noche en el Olga Vázquez. Y también Alto Corte. ¿Alto Corte? Sí, de la calle Nueva York. Qué nombrecitos, ¿no? Sí. Van a estar sonando. ¿Cómo? Vamos, esa va a ser la cumbia, va a ser una noche de fiesta, de festejo, 2 años de de vida, de comunicación colectiva. Genial. Así que invitamos a todos y todas que estén presentes y que vengan a bailar con nosotros. Y que le canten a todos a la Pachamama para que haga lindo, que no haga este calor sofocante, pero que haga un lindo día. Sí, va a ser un lindo día. Vamos con un lindo día y terminar a las 4:30 de la mañana, bien arriba. Bien, bien arriba. Así que bueno, los esperamos a todos y a todas para festejar estos 2 años. Y nos vamos a ir hasta el próximo. Soy cada vez más vieja. Hasta el próximo jueves. Y bueno, nos escuchamos y nos vamos a ir con un temita también bien arriba de lo que era Árbol, que ya no existe más, pero no importa. La Nena Monstruo. Nos vemos. La Nena Monstruo se cayó de un tobogán. Dice que fueron otros pibes del colegio. Juegan a ver quién la tira más alto. Y cuando cae nadie la quiere agarrar. Corazón remendado, con cubritas tapizado. La Nena Monstruo dice que es verdad, que en una nube un día vio cumplir su sueño. Un conejito de nube soñó, y con el tiempo el viento se lo llevó. Corazón remendado, con curita tapizado. Lo que se espera llega lento y tarda mucho. Su pobre cuore corazón no daba más. Y hasta que el día en que vio a la nube conejo, se enamoró y de un golpe la quiso agarrar. Se le olvidó que las nenas no vuelan. Lo fue a buscar, pero nunca llegó. De trampolín al pavimento, cabeceando el adoquín. Su corazón sufrió el intento, cabeceando el adoquín. Siempre cabeceando el adoquín. Ella es un sueño que no me deja dormir. Un pensamiento que me quema la cabeza. Pienso y la veo llorando despacio. Y recordando lo que nunca pasó. Se le olvidó que las nenas no vuelan. Lo fue a buscar, pero nunca llegó. Cabeceando el adoquín, de trampolín al pavimento. Cabeceando el adoquín, su corazón sufrió el intento. Cabeceando el adoquín, siempre cabeceándolo. Oh.